Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener a otro nuevo músico emergente que ya está por grabar, sino es que más bien ya terminó su producción, aunque todavía no sale, digamos, de manera oficial, pero pues nos da mucha alegría encontrar todavía jóvenes que estén haciendo música. Y pues bueno, antes de que yo siga hablando y preguntándote, pues me gustaría que me dijeras tu nombre. Y pues, ¿qué onda? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Y justo, ¿qué onda con la guitarra y esto de la cantada? Hola, banda, a todos. Mi nombre es Pedro Dávila. Y pues nada, estoy precisamente, ya acabamos de terminar el EP, que es como premio, ¿no?, al primer concurso de la canción de autor de la Ciudad de México. Y iba a salir ya este 17 de marzo. En el Fogón de Pepe, en la Condesa, a las 6:30 de la tarde, están todos invitados. Con mucho cariño les vamos a presentar estas piezas que hemos preparado. Bueno, pues a nosotros nos da mucha alegría, porque a Pedro lo habíamos conocido allá por Cuernavaca en un evento, casi, creo que parece que fue hace casi un año más o menos, pero no habíamos tenido la oportunidad de escuchar su material hasta que lo vimos concursando en este evento. Y pues después, justamente, porque Música Híbrida fue parte del patrocinio de este primer concurso de la canción de autor, pues conocimos su material y nos interesó mucho. Entonces, después compartimos una especie de taller y todavía como que se nos hizo más emocionante pues tratar de entrevistarlo para ver qué tanta propuesta tiene Pedro Dávila. ¿Y qué onda? A ver, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué perspectivas tienes ahorita? ¿Qué perspectivas tienes ahorita con este primer lugar que ganaste en este concurso? No, pues estoy agradecido con eso, ¿no? Yo pienso que fue muy bonito escuchar también a los demás concursantes, convivir con ellos, hacerme amigo de ellos, ¿no? Creo que eso es lo que más uno se lleva de valor, son las relaciones que salen a partir de ahí, ¿no? Por ejemplo, relación contigo, ahorita me estás entrevistando, he tenido relación con Hazel, con, bueno, Pablo Rivera, su nombre artístico, con Carla, también con muchos, con Marco, con varias bandas, ¿no? Que es a partir del concurso han surgido muchísimas cosas buenas, ¿no? ¿Quién es Pedro Dávila? A ver, cuéntame un poquito, un poquito, ¿cómo te inicias en la música? Pues yo me inicié de morrillo, porque, siempre lo digo porque jamás se me va a olvidar esa imagen, ¿no? Un tío quería aprender a tocar guitarra y un vecino de la cuadra fue a enseñarle. Pero el vecino cantaba canciones de Alejandro Fernández, de Vicente Fernández, de José Alfredo Jiménez. Y pues ese fue mi primer acercamiento. Escuchar una guitarra en vivo y la voz. El señor cantaba muy bien. Y pues fue impactante para mí, ¿no? Así, en cuanto lo escuché fue como si un hilo me jalara, ¿no? Y fui a la habitación donde estaban. Y wow, fue una magia estupenda escuchar eso, ¿no? Y después mi tío pues dejó arrumbada su guitarra y después de unos años, ya cuando teníamos como... Yo tenía como 11, la agarramos, mi hermano y yo. Porque él entró a la secundaria y en la secundaria yo tenía de guitarra y él fue el que me enseñó los primeros acordes, ¿no? Yo todavía no entraba a la secundaria, todavía no tenía taller, pero ya me enseñaba a mi hermano los acordes y él fue mi primer maestro y de ahí pues seguí tocando, y sabes, la primera banda de rock, el sueño de todos, ¿no? No supe que tenía que, bueno, o que yo quería dedicarme a esto hasta los 17 años. Ya a los 17 años dije, va, cámara, esto es lo mío, ¿no? Pero en todo ese lapso, como de los 11 a los 17, pues fue como de disfrutar de la música, ¿no? De las cosas que a mí me gustaban. Oye, pero me da curiosidad de que si estabas interesado por el grupo de rock, pues no estés haciendo rock en estos momentos. ¿Qué fue lo que te hizo que dieras ese cambio o ese giro de música? Pues sí me gusta el rock todavía, pero no sé, es como que esto me sale más natural. Y, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Zurdok, Jumbo, varios, muchísimos grupos, ¿no? Placebo, era como medio fresón en el rock, ¿no? Me gustaba el rock suave, no tan pesado. Pero después, por ejemplo, conocí el jazz, conocí el bossa nova, los ritmos sudamericanos, cuando entré a estudiar al Faro, con el maestro Katana, ¿no? Katana hace ya 10 años precisamente, más de 10 años, 11 años, que entré a su taller de expresión musical. Y fue un putazo, ¿no? Fue un putazo, porque tiene muy, muy buena actitud el maestro y sí me enseñó como... Lo que aprendí con él yo creo que fue como a sacar la voz, sacar quién eres a través de la voz, ¿no? Y a partir de ahí pues me fui a tocar a los camiones, con rolas del pueblo, pues, ¿no? O sea, como que ya había dejado ese, siento yo, como malinchismo musical, ¿no? Al principio, en esa época anterior, siempre te inclinabas por lo extranjero, ¿no? Por el rock, en inglés, más que nada, ¿no? Y pues despreciabas a las norteñas, bueno, yo despreciaba a las norteñas, a las cumbias, a lo que es aquí del pueblo, ¿no? Y como que a partir de eso redescubrí, a partir de que entré al Faro ya con el Rafael Katana, con el maestro Rodrigo, con el Sopi de los Rastrillos, con Pericles también, redescubrí esa parte, ¿no? Y fue un boom, una explosión en mi cabeza. Y empecé a hacer eso, empecé a tocar música popular. Oye, pues, ¿qué te parece si entonces vamos con una primera rola tuya? Y, pues, ¿cuál sería? Voy a empezar con esta que se llama Medicina. Pues recuerden, estamos aquí con Pedro Dávila en Música Híbrida y bueno, esta grabación es en directo. Hacía mucho que ya no teníamos como grabaciones en directo y la verdad que nos agrada mucho porque pues la biblioteca de Música Híbrida pues sigue engrosándose y pues bueno, ya quedaste fichado para nuestros archivos para la posteridad. Y bueno, pues les dejamos con esta rola y regresamos en un momento. Música Híbrida. Danza mi corazón. Noche morena, tu rostro sonríe cuando lo miro. Y ese tonto vacío de mi pecho se va. Besos de oscuridad, una mirada de estrella fugaz, brisa de palabras, ay, prenden fuego al deseo de volar por tu cuerpo estelar. Van por el viento pedacitos de mi tristeza. Todo lo puedo con tus ojos, medicina buena. Van por el viento, esta noche se van las penas. Todo lo puedo con tus ojos, medicina. Vienes a iluminar para curarme las ganas de amar. Noche tu mirada, ay, una luna arrullando al dolor en menguante eres risa, ronroneándome el alma. Y es que veo que van por el viento pedacitos de mi tristeza. Todo lo puedo con tus ojos, medicina buena. Van por el viento, esta noche se van las penas. Todo lo puedo con tus ojos, medicina buena. Tus ojos son medicina para mí. Tus ojos son medicina al corazón. Tus ojos son, tus ojos son. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pedro Dávila y pues también queremos darle un saludo muy cordial aquí a Frank, que nos permitió pues aquí estar en la mezcalería Vinizá como parte de este, pues de estos intercambios que tenemos en la cuestión de las entrevistas, y que nos haya prestado pues prácticamente este espacio para hacer esta entrevista a Pedro Dávila. Oye, Pedro, ¿qué onda con el bolero? A ver, cuéntanos, ¿qué rollo con eso? Pues igual, ¿no? Cuando te digo con este redescubrimiento, pues empecé a escuchar, bueno, no, a reescuchar, porque realmente pues de niño yo crecí con eso, ¿no? En mi casa lo que se veía era el cine de oro mexicano. Entonces estaba Pedro Infante, estaba Jorge Negrete, José Alfredo, Cuco Sánchez, toda esa bandota bien chingona, pues es con la que yo crecí de morro, ¿no? Y yo pues inconscientemente, ¿no? Los tenía en el organismo. Mi mamá todos los fines de semana me ponía Juan Gabriel, Julio Iglesias, lo que yo escuchaba. Y pues al final, ya más grande, pues dices, chale, está bien chingonas esas rolas, esas canciones, ¿no? Y pues qué orgullo, ¿no? Poder decir que son de tu tierra, que es lo que te representan. Entonces, pues por eso como que desde hace muchos años, ¿no? He sacado boleros muy famosos para tocar en la calle, para cantar en los camiones. Y pues he hecho ya 2 o 3 boleritos y ahora hice 1 para este disco. Oye, ¿y qué onda? ¿Qué es lo que deja la calle? De repente hay muchos que se profesionalizan y ya no quieren pisar ni siquiera la banqueta de donde salen. ¿Qué onda? ¿Qué nos deja la calle cuando tocamos como músicos? Yo creo que es muy valioso porque es como, neta, es público de primera mano, ¿no? Es como que no tiene, sin ningún filtro. O sea, está la tele, está la radio, está el internet y todo, pero cuando estás en la calle estás ahí, o sea, no hay otra barrera, ¿no? Está el artista y está el público, en la vía pública, ¿no? Entonces, creo que eso es muy valioso porque compartes tu trabajo, es la manera más fácil de compartir tu trabajo, creo yo, ¿no? La más libre, aunque, bueno, aquí en México no está regulado esta onda de la música callejera. Más bien está como, chingan mucho a la banda callejera, ¿no? No se puede tocar en la calle, ¿no? Eso está mal, no está mal. Es la única ciudad del mundo, creo, que no deja tocar a los músicos en la calle, ¿no? Y sí, se les trata así como si fueran vendedores ambulantes, exacto, ¿no? Exacto, sí. Y entonces, pues, desafortunadamente tenemos que estar lidiando con los policías no tienen la culpa, ¿no? Más bien hace falta cultura cívica entre todos y bueno, organizarnos también entre nosotros los músicos para crear esa conciencia en las autoridades y armarlo, o sea, que realmente sea algo que no se tenga que hacer ningún papeleo, pues, o sea, no creo que sea necesario, ¿no? Más bien como que es parte de la cultura, debería ser parte de la cultura. Oye, ¿tú de qué estado, de qué capital eres? ¿Eres de aquí del Distrito Federal o vienes de Cuernavaca? Porque yo me acuerdo que te conocí en Cuernavaca y me quedé con la idea de que eras de Morelos. Pero a ver, cuéntanos, ¿de qué parte del Distrito Federal o de dónde eres? Yo nací en La Cruz, Iztacalco, y crecí en la Agrícola Oriental. Y después, a los 10 años me fui a vivir a Iztapalapa, ahí por Cabeza de Juárez. Entonces soy de zona oriente siempre, ¿no? Mi jefe vive en esa, mi mamá vive ahí en Iztapalapa, mis abuelitos en esta zona oriente, siempre he estado en esta zona oriente, ¿no? Obviamente pues ya conoces todo el DF, ¿no? Bueno, es imposible conocerlo todo, pero pues he rolado por todo el DF, pero pues siempre esta ha sido mi zona oriente. Oye, ¿y cómo es el ambiente en estas colonias pues que son totalmente populares, ¿no? O bueno, por lo menos así las refieren. Pues es un ambiente, no sé, uno que está inmerso en esto, yo lo siento normal, natural, ¿no? Yo me siento cómodo, ¿no? Al final. Pero sabemos que igual no es tan tan sano, ¿no? Respirar el aire que se respira en esta zona oriente. O sea, para hablar de cosas verídicas, tenemos el bordo de Xochaca aquí en Corto. Y todas las tardes, güey, huele a basura, carnal, ¿no? Así huele a basura hasta la agrícola. Así, toda la zona oriente huele a basura en las tardes. Porque llegan los camiones y porque el olor sale a esa época, a esa hora del día, ¿no? Pero también hay muchas cosas hermosas, ¿no? Como la gente que es de este lado es otro pedo, ¿no? Es gente entrañable, gente de veras, cabrón, ¿no? Es diferente a la gente que está, por ejemplo, en La Condesa, o la gente que está en Satélite, o la gente que está... Digo, no es porque seamos mejores ni peores, simplemente somos diferentes y tenemos una característica de este lado, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos entonces con otra rola? ¿Cuál sería? Bueno, pues el bolerito, ¿no? ¿Qué te parece? Ah, no, mejor todavía no. Mejor tocamos este sonecito que le hice, precisamente hablando de la ciudad, ¿no? Hablando de la ciudad, esta canción se llama El Gusano Anaranjado. Pues recuerden, estamos aquí con Pedro Dávila en Música Híbrida y regresamos en un momento. Música Híbrida. De la gran ciudad de mente en sus tripas subterráneas, dejo sueños diariamente. Y he perdido el temor de morirme sepultado, soy tragado y vomitado, cada día sin excepciones, mi afrenta y mi dolor. De este juego ser soldado, y es el precio que he pagado por un techo y cruel sustento. Me convierto en alimento de un gusano anaranjado. Mírame viajando. Ganas de salir del fango. Un gran día yo te juro que abandono esta vida, doy mi techo y mi comida y me lanzo por el mundo. Es mejor ser vagabundo que vivir esclavizado, y es el precio que he pagado por un techo y cruel sustento. Me convierto en alimento de un gusano anaranjado. Mírame viajando. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pedro Dávila. Y pues este guapanguito me gustó mucho, está chido. Y además, pues como que hablas muy metafóricamente de la ciudad y sobre todo del metro, ¿no? Supongo. Sí. Pues es un cuestionamiento, ¿no? Al final de todo, pues es una pregunta, cabrón, ¿no? ¿Qué chingados hacemos aquí a veces, no? A veces yo me la hago, no sé ustedes. A veces yo me la hago cuando voy en el metro ahí todo apretado. Pues qué verga, ¿no? ¿Qué necesidad tengo de estar aquí? ¿Por qué no mejor me voy a otro lado, no? Se puede, creo que se vale, ¿no? Yo en hace algunos años tuve la oportunidad de botar mi vida y dejarla atrás y hacer otra cosa nueva en otro lado. Como de un día para otro, así de tomar esa decisión. Y fue muy bueno, cabrón, ¿no? Para mí. Después agarré este camino y quise regresar y, bueno, ya agarré otro camino, ¿no? Ese camino me llevó a otro. Pero creo que es muy sano a veces, ¿no? Quitarse el miedo de romper con todo y buscar. De repente es como una filosofía muy budista, ¿no? De renunciar a todo, ¿no? O sea, quererlo, pero renunciar, es decir, no hacer apegos. ¿Sería algo así, Pedro? Sí, o más bien como, no, o sea, sí está bueno eso, pero más bien como tener el valor de realmente hacer lo que tú quieres, ¿no? De aceptar que a veces no tenemos el valor que aceptar que en lo que estamos no es realmente lo que queremos, ¿no? Y a veces dices, yo quiero, güey, yo no quiero trabajar de administrador, yo lo que quiero es ser nadador, ¿no? O lo que quiero es barrer las calles, ¿no? Lo que quiero es estar de hippie viajando nada más. Lo que sea, ¿no? Lo que sea que quieras hacer, ¿no? Yo creo que se necesitan huevos para hacerlo. Oye, y tú como joven, supongo que tendrás 27, 28 años y para mí eres bastante joven. ¿Qué representa la vida en estos momentos para ustedes? Que de repente yo la veo desde mi muy humilde punto de vista y siento que las cosas cada vez van peor. ¿Tú cómo la vives y cómo la dimensionas a tu edad, Pedro? Yo estoy en la edad, yo creo que de dar la vida por las cosas, ¿no? O sea, como de no hay, yo pienso como que no hay mañana. Yo no pienso como que voy a tener muchos años de vida. Yo trato de aprovecharlos ahorita lo más que puedo, ¿no? De disfrutar y sí, o sea, a veces hay cosas difíciles, ¿no? Porque como todo el mundo, ¿no? Tiene cosas difíciles. Momentos en los que no te quieres salir de tu cuarto, no quieres levantarte de la cama, la chingada, y no hago nada, ¿no? Pero al final es eso, creo que yo pienso de repente que precisamente en este momento de mi vida es como el justo instante en el que tengo que aprovechar cada momento, ¿no? Como hacer lo más que pueda, disfrutar lo más que pueda. En ese momento estoy así, como que en ese instante estoy ahorita. ¿Qué es lo que más te inspira para hacer canciones, Pedro? Pues casi siempre me baso en la experiencia personal. En la experiencia personal, porque siempre que he querido como hacer rolas de otros personajes o de otras gentes, como que las siento que no logro realmente expresar lo que son ellos, ¿no? Lo que hasta el momento no lo he podido hacer, ¿no? Que tengo muchas ganas de hacerlo y seguramente lo lograré. Pero, pues hasta el momento, si tú escuchas mis canciones, todas hablan de cosas y de experiencias que yo he vivido, ¿no? Por ejemplo, soy muy romántico, ¿no? Hablo mucho del amor, pero trato de hacerlo de una manera propia, ¿no? Como de decir las cosas que yo creo que yo diría, ¿no? Que yo le diría a una persona, ¿no? Las cosas que yo pienso del amor. Y también me gusta hablar de la existencia, me gusta hablar de la naturaleza. Y en eso me inspiro, en cómo yo veo las cosas. Hasta ahorita todavía no me salgo de mí en el proceso. Oye, te veo también en una generación que para mí es pues bastante interesante y bastante afortunado de empezarlos a tomar en cuenta. A Keyboard, por ejemplo, que también más o menos tiene tu edad, si acaso te llevara un año más. A Marcos Cadena, por ejemplo, que son dos chicos que yo conocí y que me gustó mucho su trabajo. ¿Y qué onda? ¿Cómo ustedes ven desde el punto de vista de cantautores, tu punto de vista, pues todo esto que está sucediendo alrededor de, pues de este, no sé si decirlo movimiento cultural, porque todavía no lo veo como muy bien cohesionado, como realmente unido? Yo creo que se están haciendo como como esfuerzos, pero como que todavía no veo un movimiento como muy, muy compacto. Pero tú cómo lo miras, tú cómo ves a toda, por lo menos a estos dos chicos que a mí me interesan mucho y que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos y que valoramos mucho su trabajo. Y bueno, y ahora que estás tú con este trabajo también de ser compositor y estar cantando, ¿no? Tus rolas. Pues yo siempre, yo la verdad, siempre que escucho a la banda con sus rolas, yo lo tomo con mucha, o sea, lo agradezco, pues, ¿no? Obviamente Keyboard y Marcos pues son unos chingones, ¿no? Son muy chingones, o sea, realmente los admiro. Yo los admiro, ¿no? Aparte de que son mis amigos. A partir del concurso tuve una muy buena relación con Marcos, ¿no? Y de ahí pues hemos tenido una buena relación. Y con Keyboard realmente tengo poquito de conocerlo, pero ya conocía yo sus canciones y realmente son excelentes, ¿no? Y pues en general creo que es bueno, ¿no? Que estemos haciendo, que haya un chingo, como yo no lo veo como malo, ¿no? Pero no sé, sí, como tú tienes razón, hace falta la unión, ¿no? En realidad hay muchos focos, ¿no? Como o puntos de creación o de creativos en la ciudad y en el país, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en varios puntos y de ver en el Caribe, por ejemplo, la gente que hay, los músicos que hay. En el norte he conocido, porque yo estudio en el taller de la SACEM, ¿no? Y ahí pues han llegado gente de Venezuela, de España, de Argentina, y estaban unos chavos de Colombia, y más aquí de México, imagínate, conocer gente de Torreón, conocer gente de Guadalajara, de Veracruz, de Chihuahua, de Baja California, de Chiapas, así de toda la República, de Guerrero, de Oaxaca, imagínate todos juntos y tener la oportunidad de ver a todos cómo es su estilo, cómo componen su vida, ¿no? Porque cuando uno hace una canción, aunque no quieras, carnal, dejas ahí tu estampa, ¿no? Aunque tú hables de un personaje que no eres, aunque te bases en una obra literaria, dejas tu estampa ahí, ¿no? Y tener la fortuna de ver eso, de escuchar canciones de viva mano o de primera mano del autor, es un privilegio. Entonces yo he tenido ese privilegio y lo agradezco mucho, ¿no? Y a lo mejor tú dices, sí, hace falta unión, pero yo creo que más bien eso se va a ir dando mientras sigamos adelante, ¿no? La onda es como no decaer y seguir adelante y seguir en pie de lucha, ¿no? Porque esto es también una lucha. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos con otra rola? ¿Cuál sería, Pedro? Bueno, ahora sí vámonos con el bolerito, ¿no? Ya después de lo oscuro, irnos a lo romántico. ¿Cómo se llama? Se llama Irte a Buscar. Pues recuerden, estamos aquí con Pedro Dávila en Música Híbrida y regresamos en un momento. Música Híbrida. Otra vez no me puedo traicionar. Sé que piensas que soy mendigo de tu piel, que no tengo ti. es hermoso y dolido verso que enamora y me desprecia, me desprecia. Es tinta que cicatriza entre las hojas de mi libreta. No me deja, no me puedo fallar contigo otra vez. No me puedo traicionar en irte a buscar. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pedro Dávila. Y pues oye, ¿qué onda? A ver, me estabas comentando algo acerca de, pues, de este taller de donde estás tomando clase, más bien. ¿Qué onda? ¿Cómo se ve la relación? ¿Cómo se lleva la relación ahí entre músicos? Pareciera que los músicos también sufren de esto que se le llama ego. Uh-huh. Y pareciera que no tienen ningún vínculo. Pero a ver, cuéntame, ¿cómo se da la relación allá, Pedro Dávila, con un montón de músicos y con un montón de compositores ahí en la escuela donde estás? A ver, cuéntame un poco. Es interesante porque te comentaba que al principio éramos 80, ¿no? En el taller de la SAC, un excelente taller. Yo creo que es como el mejor taller que he tomado en mi vida y de los mejores que hay en el país, ¿no? O si no, es que el mejor, la verdad. Te comentaba, o sea, imagínate 80 personas de distintos países, de todas las partes de la República, compartiendo sus canciones. Y después, bueno, con el paso de tiempo, cada vez somos menos, pero igual los que estamos como todos, como de realmente de muy buen nivel, de muy buen, como, no me gusta decir nivel, ¿no? Pero vaya, todos son muy chingones, ¿no? Son muy chingones en lo que hacen, ¿no? Y bueno, respecto a la relación que tenemos, a mí me parece que es buena entre todos, como de cooperación, hay mucha cooperación. Yo, por ejemplo, he tenido la fortuna de hacer varias coautorías con algunos y eso es muy, muy enriquecedor, ¿no? Como poder... Es difícil, la verdad, hacer una coautoría, porque es como realmente una compenetración con alguien a ese tamaño, creo que no es fácil, ¿no? Sí tienes como que tener mucha empatía con la persona, compartir como sensaciones, ¿no? Más que palabras o más que como más vivencias, ¿no? Compartirlas. Y es enriquecedor hacerlas cuando te permites, ceder también, porque siempre como que en el ego, ¿no? El ego es el que te dice muchas veces, yo quisiera poner esto, yo y no creo que sea bueno, pero como a veces cedes un poco y resulta que lo que cediste hizo que la canción se hiciera más poderosa, ¿no? Y entonces permites que algo que no esté, que tú no pudiste haber imaginado, que de ti no pudo haber salido nunca, lo incorporas a tu creación y entonces se vuelve todavía más poderosa, ¿no? Entonces como... Eso es igual con todas las relaciones humanas, ¿no? Creo que cuando nos quitamos del ego y permitimos entrar y aceptar, incluir, ¿no?, a todas las demás personas, siempre sale algo más poderoso y más productivo. Oye, ¿tú cómo podrías definir la canción? No manches, se han hecho tratados, ¿no? No, pues la canción es un género literario. Es un género literario, pero está más cabrón que eso porque es la unión de dos artes, ¿no? Y más artes, creo, todavía, porque puede haber cine en la canción, puede haber danza en la canción. O sea, en una canción puede haber, hay literatura, hay música, puede haber danza, puede haber cine. Entonces, realmente creo que es un arte muy poderoso, y es un arte aparte, ¿no? O sea, no es música, no solamente es música y no solamente es literatura, sino es las dos cosas juntas, ¿no? Y es algo muy cabrón. Creo que ya es tiempo, como igual siempre, la canción siempre ha existido desde los tiempos ancestrales. Antes de que hubiera sinfonías y lo que tú quieras, ya había gente cantando, ¿no? En los círculos, en las tribus, ¿no? Alrededor del fuego, siempre ha habido gente cantando y al final esas también son canciones, ¿no? O los mantras, por ejemplo, de los hindús, ¿no? Son una expresión como de canciones. Igual son palabras, son conjuros, ¿no? Es magia, palabras mágicas que tú dices y que vas repitiendo y que van cambiando algo dentro de ti, cambiando algo alrededor. Y eso también son las canciones para mí. O sea, yo trato de hacer eso en las canciones, ¿no? Oye, ¿y cómo tú definirías lo que estás haciendo? Si es que tuvieras la oportunidad o si tienes ese chance de decir, yo lo que estoy tocando es este género. ¿Qué es lo que estás haciendo, Pedro? Bueno, mi búsqueda, realmente estoy en una búsqueda, es la de unir lo ancestral con lo contemporáneo, ¿no? Como de reconocer lo ancestral en nosotros mismos, pero no anclarnos al pasado, ¿no? Sino como bien utilizarlo en nuestro día a día, ¿no? Eso, básicamente. Oye, pues, ¿qué te parece entonces si vamos, pues, con otra rola, no? ¿Cuál sería, Pedro? La siguiente se llama Ojos de Revólver. Es una cumbia. Acá tipo Iztapalapa. Para la banda. Pues recuerden, estamos aquí con Pedro Dávila en Música Híbrida y regresamos en un momento. Música Híbrida. Siempre me han gustado las mujeres como tú, indomable lluvia fresca, tan llena de virtud, parecida a la caoba, es tu forma de mirar, dura pero también fina, si se sabe manejar. Por un tubo primero, que se haga la difícil más tarde, luego la interesante, que mate todas mis ilusiones, luego con una mirada revivo, con el don de la palabra me ata y de la cárcel de mi pecho libera un rayo de ilusión. Ay, ven, poderosa mujer, con tus ojos de revólver quiero fallecer. Y no me guardes temor, con tus besos resucito al día tercero, corazón. La la la le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Ven, mujer, como manada en estampida, con tus ojos de revólver dale fuego a mis pupilas. No es que sea perfecto ni que sepa de la vida, pero si quieres salir del mundo aquí tienes tu salida. Escápate, equivócate conmigo, dispárame, asesíname un ratito, escápate, equivócate conmigo, dispárame, asesíname un ratito. Ojos de revólver, quiero fallecer. Y no te agüites, amor, con tus besos resucito al día tercero, corazón. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Pedro Dávila. Lamentablemente es el último segmento, pero pues nos las hemos pasado muy bien con él platicando, viendo pues toda esta visión que tiene como joven y que, bueno, pues está internando a esto que se le llama En el circuito musical, ¿no? Que le llamamos el subterráneo nosotros, aunque ya venía del subterráneo, pero bueno, ya está intentando pues alcanzar otros niveles, ¿no? Dar otro, subir otro escalón, otro peldaño, y creo que eso nos da mucha alegría. Y bueno, cuéntanos, pues ya para terminar y cerrar con esta entrevista, Pedro, pues háblanos un poquito de qué es lo que estás realizando con el disco, qué es lo que estás preparando, quién lo produjo, qué rollo, cuánto tiempo te llevó grabarlo y pues todas estas cuestiones como que más técnicas. Pero a ver, platícanos un poquito pues las historias y las anécdotas que hubo y que hay detrás de esta primera producción para ti. Bueno, el productor es Raúl Olvera, que también fue uno de los jueces del concurso en la eliminatoria, inclusive en la que yo estuve. Y bueno, su estudio se llama Tercia, está por Azcapotzalco, muy recomendable, la verdad es un excelente profesional, le sabe mover muy bien a la compu y excelente músico también. Y tuvo la paciencia, ¿no? Porque yo cuando salí del concurso solamente tenía dos rolas que pensaba que podían estar, ¿no? Y pues bueno, a partir del concurso, como fue, me tardé más en seleccionar las rolas, ¿no? Y en terminar las que ya, en las que yo pensé que podrían estar. Ya tenías más rolas, entonces, cuando concursaste ya tenías más, no tenías dos. Sí, tenía varias, pero como que buenas, de haber tenido como unas tres nada más, ¿no? Bueno, las que yo considero así. Y el chiste es que, bueno, como te digo, o sea, me tardé más en seleccionar las rolas, ¿no? Pero, sí, el Raulito con mucha paciencia me aguantó. Me aguantó, tuvimos cerca de, bueno, varias sesiones, ¿no? Inclusive más de las que decía en el concurso que íbamos a tener. O sea, la verdad se portó muy chido y hicimos lo que pudimos. La verdad, yo al menos dejé todo lo que pude en cuanto a composición, en cuanto a interpretación y pues como instrumentista, les dejé todo lo que pude, ¿no? Di el máximo y están en esas cinco rolas. Hay unas rolitas que se quedaron afuera, ¿no? Porque también el límite de tiempo pues lo teníamos y a lo mejor después hacemos otra edición y metemos algunas canciones más en este mismo año, ¿no? Pero ahorita pues ya está para la presentación listo, con cinco canciones. Hay unas sorpresas para toda la gente que igual más o menos me ha escuchado. Hay varias sorpresas, hay algunas canciones nuevas. Y también, la sorpresa es que la voy a presentar con una banda. Va a estar bueno, vamos a armar un ensamble con unos amigos, precisamente con dos amigos de la primer banda en la que estuve, que ahorita siguen dedicándose a la música, son excelentes músicos, una que se llama Diana Ivonne Luna, saxofonista, y un amigo que se llama Brash, él va a tocar el bajo, ¿no? Y estamos por confirmar el percusionista, pero bueno, ya está casi seguro. Y entonces nos vamos a estar presentando para el 17 de marzo, sí, con esta alineación. Oye, y el disco, bueno, el disco es en cuestión de guitarra, así como lo estás presentando, o también viene con el grupo, ¿qué rollo? Bueno, es minimalista, ¿no? Sí tiene más instrumentos, pero como que no son, bueno, solamente refuerzan, pues, ¿no? Sí, la base del disco pues es guitarra y voz, aunque todas las canciones en realidad tienen acompañamiento, ¿no? Hay, por ejemplo, dos que tienen percusión, hay una que tiene bajo. En realidad no tiene muchas cosas, sí le metimos más instrumentos, pero te digo, nada más reforzando. Oye, ¿qué es lo más difícil para sacar una primera producción, Pedro? Lo más difícil es creer en ti, creo, ¿no? Creer en las rolas que estás metiendo, ¿no? Realmente decir, yo por estas rolas sí me la juego, ¿no? Este disco sí lo enseño, chinga, ¿no? Con todo el corazón, con todo lo que me costó hacer, ¿no? Y pues es eso, agarrar confianza y creer en ti mismo. Creo que eso es lo que a mí más trabajo me costó, me está costando, ¿no? Pero aquí vamos, aquí estamos. ¿Nervios? Sí, ¿cómo no? Imagínate, ojalá que pudieran ir los jueces, ¿no? Ojalá que pudieran ir la banda que estuvo en el concurso, todas esas personas que he conocido durante estos meses, y pues sí, es mucho nervio, o sea, me da nervio, la verdad, sí, como, pues no sé, como mostrarles esto, ¿no? ¿Qué es lo que te da más nervio? ¿Qué es lo que más te preocupa de repente? Lo que más me preocupa es que no se las puede enseñar realmente como son las canciones, ¿no? O sea, en cuanto a interpretación, nada más, o sea. A veces te preocupa como que les guste o que no les guste, pero al final siempre va a ser, siempre va a haber alguien que le guste y siempre va a haber alguien al que no le guste, siempre va a haber alguien al que no le guste, ¿no? Siempre va a haber alguien. Entonces, pues no te dejas de preocupar por eso, ¿no? Una vez Emiliano Buenfil me dijo una cosa, bueno, en el taller que tú estabas presente, dijo una cosa muy importante que es como una fuerza, ¿no? Una fuerza que nos sembró, que es como de, si tú te conoces a ti mismo, si sabes tus debilidades y sabes tus virtudes también, entonces pues puedes aprovechar lo que la gente te dice, ¿no? Y cómo la gente te recibe, ¿no? Si tú ya te conoces y sabes que eres bueno y que eres malo, pues entonces ya, a partir de ahí puedes crear todo lo que tú quieras, ¿no? Oye, ¿y cómo te sentiste justamente en este taller de composición que dio Emiliano Buenfil? Pues que digamos que es, pues es un maestro y ya es una referencia para, pues para muchos jóvenes de tu generación, ¿no? Bueno, también para los que nos hemos encargado de seguir un poquito la canción, pues él ya es como parte de todo esto. Pero para ti, ¿qué onda? ¿Qué tal fue ese encuentro con este compositor mexicano? Fue muy chido porque yo ya conocía sus canciones, ¿no? Y en ese aspecto es muy emocionante cuando primero escuchas la obra de alguien y después lo conoces, ¿no? Es chido. Y no me defraudó como persona tampoco, ¿no? Como artista y como persona, excelente, excelente, ¿no? Y a mí me destapó muchas cosas de la cabeza, ¿no? Como muchas herramientas. Por ejemplo, esos muchos comentarios como el que te acabo de decir, que ahora tengo presente a la hora de la... De la creación, ¿no? De estar haciendo una canción. Y no como un taladro, sino más bien como una herramienta, ¿no? Bueno, que el taladro es una herramienta, ¿ves? Pero no taladrando, ¿no? Sino construyendo constructivamente ciertas frases, ciertos trucos, ¿no? Que nos enseñó. Y pues estoy agradecido. Todavía no le entrego la tarea, pero ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que nadie le ha entregado la tarea. Pedro, pues me da mucho gusto que hayas tomado esta entrevista. De verdad que te felicitamos, en primer lugar, por el primer lugar que ganaste en este concurso del cantautor. Y en segunda, por esta producción, pues ya un hijo tuyo, que ya está saliendo a flote, que ya esperemos tenerlo pronto en nuestras manos. Te felicitamos mucho y pues mucha suerte, ¿no? Entonces, pues ¿con qué rola te gustaría cerrar esta entrevista, Pedro? Pues precisamente como hablando de cerrar ciclos, ¿no? Como que esta etapa del concurso pues cierra con la presentación del EP y a partir de ahí pues ya es otra cosa nueva, ¿no? En la que voy a tener que pues ocuparme, ¿no? Y pues esta canción se llama Perdurar, que habla de eso, ¿no? Precisamente como de aprender a soltar las cosas. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvimos con Pedro Dávila, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. También les recordamos y agradecemos mucho a Frank del Vinizá por habernos prestado sus instalaciones para hacer este programa. Hasta luego. Música Híbrida. Tirana y cruel ironía, eso que llaman amor, sediento el corazón, se bebe lo que le tiran, hay esa pasión tan dañina y tan perfumada. Me sabe a cárcel, me sabe a mentira, me sabe a dulce dolor. Yo no nací para ser esposado a nadie más. Uno más uno son. No te mientas, nunca da uno jamás. Todo lo que es de verdad tiende a transformarse, ni la